Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de este caballero de día con Pablo Caruso y el señor Carlos Heller, a quien veo desde aquí. ¿Cómo andan ustedes? Pablo, Carlos, muy buen día. ¿Qué hace, Robert? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Espere que acomodo el micrófono, me quedo muy abajo. Y estoy hablando prácticamente recostado sobre la mesa. Levántese, caballero. Levántese que le va a hacer mal. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí pude levantar la oreja de la mesa. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Un día un profesor de biología le dijo a mi compañera, en ese momento estamos en la misma mesa de examen, y le dijo: Lázaro, el aplazo se levanta, el estrabismo no. Está buena. Che, a Marquito también lo saludo, que lo veo ahí en el sistema. Muy bien. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, no sé si se me escucha bien. Se escucha bien, sí, estamos bien. Ahí va, perfecto. Bueno, a ver, antes que nada, no sé, quería preguntarle yo a Carlos sobre algo que vi, que hay una especie de plazos fijos que se dieron ayer para exportadores, creo, rurales o sectores rurales, con una tasa, supongo yo que es para que no se vayan al dólar. Pero todas esas cosas las explicás mucho mejor vos, Carlos, en general. Yo la verdad es que no entendí, me sorprendió una línea especial, digamos, ¿no? Creo que de plazos fijos para exportadores. ¿Lo tenés ese tema? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a tener? ¿Y qué es eso? Quisiera hacerle un llamado de atención, caballero, porque dígame. Lo he comentado en este programa. Eso. ¿Ahora? Pero no importa. No, hoy no, porque esto de la semana pasada lo hemos comentado. Pero bueno, usted tiene tantos temas que... Pues, es verdad. Pero no, yo sabía que había uno en general, no sabía que había uno en particular para los productores... Sí, es ajustable por el... Hay dos opciones, en realidad. Una que se ajusta por las variaciones del tipo de cambio, es decir, si está asustado por la devaluación, se supone que se queda sentado arriba del grano para esperar que se devalúe, le están diciendo venda, póngalo en este plazo fijo que se va a ajustar por las variaciones que tenga el dólar, y por lo tanto, si sucediera esto que usted teme que va a suceder, usted no resultaría perjudicado. Y hay otro que es por el combinado de las variaciones del precio internacional de la soja y el trigo, que un poco también tiende a generar la misma situación. Es decir, darle a los productores la tranquilidad de que liquidar sus activos no significará una pérdida potencial si el gobierno decidiera devaluar, cosa que para nada creo que esté en los planes del gobierno. Pero yo tengo una que no me puedo dejar pasar, porque en realidad casi yo diría que es para el periódico de Magallanes. De Magallanes. El pretérito potencial. El pretérito potencial. Una nota que se titula Las razones que anticipan el fracaso del Estado si llega a expropiar. Sí. Es espectacular. Vale la pena perder 5 minutos, les juro. Vicentín es un agujero negro. Hoy, y lo serán los próximos años. Y ya sabemos lo que pasa con los que se meten en un agujero negro. Independientemente de la postura ideológica que se tenga, la intervención del Estado será mala económicamente para el Estado y para la actividad productiva agroexportadora. Aquí van algunas razones. Pido prestar atención. 1. El negocio de molienda de soja es un mal negocio desde hace varios años en Argentina por el gran exceso de capacidad industrial instalada. El principal motivo de este exceso son las altas retenciones a la exportación del complejo sojero, que entre otras cosas hicieron que en 2015 el área sembrada venga cayendo. Aclaro que no es cierto, viene aumentando. Vicentín estaba perdiendo plata y acumulando deudas desde hace muchos años. Por lo tanto, al expropiarlo, el Estado se estaría haciendo cargo de una empresa que va a perder plata a largo plazo. Espectacular, ¿no? Sí. Segundo. A ver. El mercado internacional del complejo sojero tiene transparencia. Las empresas argentinas son tomadoras de precios. No pueden influir sobre ellos. Si lo intentan, distorsionarán los mercados granarios, haciendo que el país exporte menos y entre menos divisas. Además, la empresa perdería más plata si va contra el mercado. Tercero, Vicentín, que conocía desde hace décadas este negocio, perdió plata. El Estado estará en una situación mucho peor, pues no tiene la eficiencia, capacidad y flexibilidad que se necesita para manejar un negocio tan complejo y volátil. Cuarto, Vicentín no tiene lo que en la jerga se llama trading, como sí lo tienen las multinacionales, lo que le quita enormes ventajas competitivas. El trading consiste en el manejo del riesgo del precio del grano a través de tomar posiciones en los mercados mundiales, futuros, coberturas, etcétera. Para eso hay que tener una red mundial que permita saber qué está pasando al segundo en cada lugar crítico de las cadenas. Quinto, dado que Vicentín no tiene trading, vende toda su exportación a empresas multinacionales que comercializan casi todas sus mercaderías en sus subsidiarias en los países destinatarios de los granos. Esto hará depender a esta empresa expropiada por el Estado, como lo es Vicentín hoy, de empresas multinacionales para poder vender. Sexto, por eso no podrá ser la empresa bandera del sector como es YPF en petróleo y gas. Y séptimo, las empresas cerealeras no pesan al decidir el ritmo de exportación de los productos, ya que esto depende ante todos los productores agrícolas, que deciden cuándo guardarlo en un silo o cuándo quieren venderlo. Por lo tanto, el Estado no podrá manejar los tiempos de ingreso a divisas al actuar en el sector. Sensacional, ¿no? La verdad, en Nostradamus. Sí, yo había leído además otro elemento que está circulando por ahí, porque me parece que es un modo de abordaje ya, ¿no? Que los productores no le van a querer vender. No, pero el mal negocio que es el negocio de granos, y que viene perdiendo hace muchos años, Vicentín, es sensacional. ¿Quién firma esto? ¿Quién es el? Esto lo firma un periodista que se llama Diego Serembrenik, experto en agronegocios, está en la página 22 del diario Clarín. ¿Y no es nada más? Curiosamente, en la misma página... En la misma página hay una gran nota con una foto de alguien que está en el medio de un campo de soja que dice: estamos dispuestos a asociarnos con Vicentín, dicen las cooperativas. Sí. Y hay otras notas en diversos diarios que dicen exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay una nota muy grande... acreedores de Vicentín quieren ya al Estado, en página 12, donde se relata las cooperativas en general están planteando su interés de participar en esta asociación. Pero ¿quién no sabe, Carlos, que el mercado de granos es un pésimo negocio? Todo el mundo lo sabe. La verdad. Ahora, ese que le vaticina toda la oscuridad para el futuro a Vicentín, si es que interviene en el Estado, ¿no tiene antecedentes en una multinacional el que escribe? No tengo idea, no sé, yo no lo conozco. Sí, efectivamente, fue ejecutivo de Cargill. Mira, 25 años trabajó en Cargill. Sí, trabajó 25 años en Cargill. Sí. Bueno, ustedes son periodistas, yo soy simplemente un lector de los diarios. Y por lo tanto, leí la nota y dije, pero qué notable. Porque realmente, si fuera así, lo que estaría... Es decir, tendrían que estar todos los antiestados festejando que van a salvar a una empresa privada de seguir perdiendo plata como le pasa a Vicentín, claro. Y nos vamos a hacer cargo entre todos, y no tendrían que estar tan horrorizados por esta cuestión. Pero y en bueno, el fondo siempre la idea de que el Estado es ineficiente para aquello, para lo que nació el privado, digamos, ¿no? No, pero acá es peor, porque si estuviera planteado en eso, yo diría es una nota más del montón. Acá está planteado en que el negocio agroexportador es un mal negocio, y que se pierde plata, y que no le conviene al Estado meterse en una cosa a perder plata, porque además, si ya perdía plata Vicentín, que es un experto, claro, imagínate cómo le va a ir ahora al Estado, que es tronco. Es un experto en perder plata. Sí, no, es increíble. La verdad que el argumento es una cosa llamativa, ¿no? Cómo se trabaja sobre, se intenta trabajar sobre el imaginario colectivo para crear determinadas nociones. Sí, además, Nardelli debería estar contentísimo porque le van a pagar todas las deudas, encima le van a dar una guita arriba. Sí, claro. ¿No? Algo que no funciona. También hay otra nota muy interesante cómo se titula y cómo se desarrolla. El Banco Mundial se involucró en el caso Vicentín con un proceso en Estados Unidos. Sí. Si vos lo ves así, decís, bueno, estos están en contra de la expropiación y se metieron y están haciéndole un juicio al gobierno. En realidad esto empezó antes de la situación que estamos comentando. Yo ya lo comenté el otro día acá, es el consorcio de los bancos acreedores de Vicentín, a quienes Vicentín le debe algo así como 500 mil millones de dólares, ¿no? $500 millones de dólares, perdón, 500 y pico millones de dólares de los 1000 y pico, es decir, en conjunto son el principal acreedor que tiene el grupo Vicentín. Y la nota que desgrana que quiénes son los bancos, el origen, su vínculo con las cooperativas agrarias europeas y qué sé yo cuánto, tiene un último renglón que quiero leer, porque después no dice grandes novedades. A ver. Pero claro, hay algunas palabras que dejan intranquilos a muchos. Por lo bajo, se escucha el vocablo Nassau, la capital de las Bahamas, un paraíso fiscal. Mirá. Un rengloncito, el último renglón de una larga y importante nota, que parece querer indicar todo, el Banco Mundial se involucró. En realidad el Banco Mundial lo que está haciendo no es el Banco Mundial, sino el brazo financiero del Banco Mundial, que es uno de los 6 bancos internacionales. Esta es la Corporación Financiera Internacional, que junto con el FMO, que es un banco holandés, el ING, el Rabobank, Natexis y Crédit Agricole, forman parte de ese grupo de bancos extranjeros que son de hecho los principales acreedores, y que ni bien se conoció la intervención sacaron una declaración diciendo que la veían bien y que estaban dispuestos a dialogar con el gobierno para colaborar en la búsqueda de una solución. La leíste vos el otro día, sí. La leímos el otro día. Sí. Quiero decir que no se trata de nene de pecho ni de benefactores de la Argentina, quieren cobrar. Lo único que creo que tienen la noción de que con una empresa puesta en marcha, con el Estado argentino interesado en ponerla en marcha, incorporando otros actores y demás, tienen más chances de cobrar que en esta situación en la que estaban, que hay que volver a decirlo, porque yo me canso todo, hablan tanto de escuchar que acá se mete el Estado y que los privados y que qué sé yo cuánto y que el derecho. Esta empresa estaba técnicamente quebrada, el presidente lo dice bien, no es que no sabe de derecho, él sabe la diferencia entre un concurso de acreedores y una quiebra. La quiebra es el resultado de un concurso que no logra que los acreedores se dejen quitar una parte sustancial de lo que les deben, y entonces la empresa va a la quiebra y se rematan los activos. Es decir, el concurso de acreedores, vuelvo a explicar, es el deudor que le junta la cabeza a los acreedores. No es que los acreedores se pusieron de acuerdo, sino que el deudor dice, bueno, no les puedo pagar, muchachos, vengan. Díganme cada uno cuánto me deben. Hay un proceso, en un momento dado el juez homologa el concurso, es decir, reconoce esas deudas, porque cada uno de los acreedores le presentó la documentación que justifica lo que le deben, y entonces empieza una negociación donde el deudor, en este caso la empresa Vicentín, dice, les puedo pagar tanto y de tal manera, y si hay acuerdo pasan a cobrar de tal manera, y si no hay acuerdo la empresa quiebra y los bienes van a remate y se liquidan de acuerdo a las acreencias. Esto es un proceso concursal. Entonces decir el tema estaba en buenas manos porque ya había un concurso y ya había intervenido la justicia, no había intervenido la justicia había acudido al pedido de Vicentín de atender el concurso de acreedores. No es que intervino la justicia por la irregularidad de lo que estaba pasando, sino que es un juez de concurso. Claro. Y te lo presentan todo al revés, distorsionando la opinión. ¿Cómo se mete el gobierno si ya estaba interviniendo la justicia? Lo que estaba interviniendo es un juez del concurso, a pedido de la empresa Vicentín, para alinear a los acreedores a que acepten las quitas que quería para poder pagarles en moneda de concurso, como se dice en esta terminología, que siempre es una suma significativamente menor que la acreencia real que todos estos tienen. Quiero recordar que el 26% de la acreencia la tienen los productores, que le entregaron la cosecha y que no la cobraron, y que después están todas las deudas con el sector financiero, el resto de los proveedores, etcétera. Así que habría que preguntarse cómo también Vicentín se convirtió en una empresa tan grande antes de tener este problema, si el negocio agroexportador era tan malo. Tan malo, claro. Y habría que preguntarse por qué, si es tan malo, la benefactora Glencore le compró una parte principal de la principal empresa del grupo Vicentín, curiosamente 2 días antes que Vicentín anunciara que iba a presentarse en concurso a acreedores. Cosa que también seguramente dará lugar a investigaciones judiciales, porque según escuché ahí había otros 350 millones de dólares que no fueron a parar a manos de los chacareros ni de los bancos públicos que le prestaron. Es decir, que habrá que también ver dónde están. ¿Será por eso que el articulista de La Nación habla de Nassau y del olor a Bahamas? Bueno, y en el medio está la triangulación. Que no es ni más ni menos que Diego Cabot, por otra parte, el autor. El de los cuadernos, la fotocopia, sí, de los cuadernos. Efectivamente. Che, qué lindo eso, olor a Bahamas, que leí. Este tema de olor a Bahamas me encantó. ¿No? Va para contraeditorial. Carlos, te saco de lo estrictamente político-económico. Ayer hubo una reunión tripartita entre Nación, Ciudad y Provincia. Más allá de lo específico, te quiero preguntarte como dirigente político, ¿cómo estás viendo el momento de gestión de la pandemia? Estamos, dicho por todos los especialistas, entrando en el peor momento. Algunos hasta dicen que esto es el pico y que efectivamente esto es lo que tenemos que transitar, y da la sensación que hay como que hay que hacer un sobreesfuerzo para mantener el control, digamos, de la circulación y demás. Como dirigente, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo cerras la escena? A ver, primero me voy a quedar con la opinión de aquellos que dicen que nadie sabe cuándo es el pico, porque del pico se sabe cuándo es después del pico. Sí. Claro, después de que pasó. Después de que pasó. Todo lo otro son especulaciones de matemáticos, no de infectólogos, que hacen cálculos matemáticos respetables y demás. Pero no para contradecirte, pero ayer entrevistamos a uno de los asesores médicos del presidente y dijo eso, que estamos transitando efectivamente lo que puede ser nuestro pico. Pero de todas maneras, no hace a lo que decís que está bien. No, pero yo no soy, ni vos ni yo somos infectólogos, así que es. Todos nos manejamos con opiniones. Yo lo escuché anoche, creo que a Pedro Can, decir nuevamente que se sabe poco y del pico vamos a saber después. Y tiene una cierta lógica, ¿no? Es decir, cuando se comience a bajar de manera sostenida, podremos decir que pasó el pico. Por eso en algunos lugares se está temiendo un segundo pico, que después de haber bajado vuelva a subir. No hay mucha novedad. En realidad, lo que pasa estaba dentro de lo que todos suponíamos que iba a pasar desde el principio. Si rebobinamos, todo el tiempo se estuvo diciendo que las medidas de aislamiento y prevención tendían esencialmente a estirar los tiempos y sobre todo a generar la posibilidad de que el Estado desvencijado del que se hizo cargo la actual administración, con un sistema de salud desarticulado, pudiera prepararse de la mejor manera posible para administrar el momento que llegara a esa situación. Y esto es una ecuación entre cantidad de camas, cantidad de terapias, respiradores, etcétera, etcétera, que sin duda Argentina ha mejorado de manera notable, haciendo un enorme esfuerzo hay estos días datos ahí de los gastos presupuestarios que lleva asumido el Estado Nacional en este sentido, que muestran el esfuerzo real que se viene haciendo en la materia. Está también demostrado que el aislamiento y cumplir con las normas evita el contagio, porque también, como dice Pedro Can, el bicho no vuela, el contagio se produce porque vamos a la búsqueda del bicho. Y ahí aparece una contradicción universal, que es el equilibrio entre que no podés estar toda la vida sin actividad porque hace falta que haya actividad económica y actividad en general por diversas razones, y el aislamiento. Y me quedo otra vez con algo que ayer dijo Pedro, que me resulta muy afín a lo que yo pienso. La flexibilidad es posible si hubiera una mejor conducta de todos nosotros en cumplir con las normas que se nos plantean. Y él daba el ejemplo muy sencillo, decía, la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se puede salir a caminar o a correr a 5 cuadras de la casa. Y el Parque Centenario y los bosques Palermo tenían una densidad que excede lejos a los que viven en los alrededores. Por lo tanto, tenemos que asumir que hay también una enorme cuota de individualismo, que en algunos casos puede ser de no tomar conciencia de la realidad, del problema, porque nadie lo hace, digamos, a propósito. Yo creo que es un tema de no entender la realidad del problema, o creer que uno está fuera del riesgo, o esta cosa de que los que se mueren son los más viejos y por lo tanto si me agarra no es grave, porque a los que tenemos menos determinada edad no nos morimos, y al final es como si fuera una gripe y entonces la tengo de una vez y chao y no me importa. Es decir, yo creo que las medidas que se han tomado son las que hay que tomar. Algunas se pueden haber tomado tarde porque no estaban los recursos. El tema de los muestreos requiere tener los elementos para realizar las muestras. Entre paréntesis, una vez más, nuestro CONICET, nuestros científicos, con la escasez de recursos, etcétera, siguen aportando desarrollos que contribuyen a evitar tener que importar y a aumentar la cantidad de recursos para que se crezca en el número de testeos. Crecer en el número de testeos es una cosa que permite encontrar los casos. Kicillof lo dice bien, se testea donde hay presunción de casos, entonces efectivamente se encuentra. Pero el objetivo del testeo es el aislamiento, porque lo único que evita la propagación es el aislamiento. Es decir, si vos encontrás casos y los aislás, estás cortando la cadena de transmisión. Sí, claro. Y me parece que está bien. Y me parece que hay cosas que habría que resolver. Es decir, lo de los corredores, entre paréntesis, o de runners, me tiene, ¿sabes cómo, no? Porque usted sabe lo que opino de... Ahora todo es en inglés, cada vez más. Sí, pero viste que hasta en el boletín oficial hay cosas en inglés. Y bueno, y hay que criticar al boletín oficial. No, lo hicimos y cambió ahora. Sí, porque habían puesto take away, por ejemplo, cuando comida para llevar es algo que está entendidísimo por la sociedad. Yo te diría que hasta fake news es una cosa que no hay por qué usar, ¿no? Sí. Podríamos decir tantas cosas en vez de fake news. Volvamos a los corredores. ¿Qué pasó con los corredores? Parece normal que se ponga algún tipo de regulación a eso, porque digamos que la libertad individual de hacer lo que me canta, y ahí llego a lo que tal vez políticamente plantea Pablo, entra en contradicción con el interés colectivo. Claro. No es cierto que cada uno de nosotros es dueño de hacer lo que se nos da la gana. A ver, ¿vos podés ir contramano en una calle de mano única? No se puede. Digamos, para decir algo de recontra elemental. Bueno, en algún momento cuando se instalaron la pileta del club sin hacer la revisación. Cuando se volvió obligatorio el cinturón de seguridad, había una rebeldía. No me lo pongo. Claro, no me lo pongo. Es decir, las conductas sociales tienen que ser respetadas por el conjunto de la ciudadanía. Bueno, pero ahí mi pregunta y la dificultad que veo del momento. Ayer yo lo escuché a Pedro Kahn, y Pedro Kahn dijo algo interesante que resume el tema. No es un problema de qué se hace y qué no se hace, es cómo se hace. Así es, cómo si, se hace. Si se respetan los protocolos para hacer... Ahora, la sensación es que los protocolos en algunas actividades no se respetan, y hay dificultad en endurecer las restricciones. Esta es la sensación que uno tiene, ¿no? Bueno, yo lo escuché a Quirós, el hombre de salud de la Reta, la otra vez dando una explicación, que por un lado decía, hay que endurecer porque realmente se están disparando los contagios, sí, una cosa así, pero por otro lado decía, pero también hay que darle libertad a la gente que salga, pues ya está muy fastidiosa y nosotros pensamos en el bienestar integral. Sí. Se lo escuché yo decir, ¿eh? Y ahí entraba en juego una cuestión sobre cuál es la relación del individuo con el Estado también. Sí. No es casual que esta gente sea de derecha. Ser de derecha implica tener una postura ante la vida, ante las cosas, ante el Estado, ante la salud pública. Por lo menos, vos podés decir, bueno, es más imprudente, no la quiero calificar, pero que es distinto seguro, ¿eh? Sí, señor. Exactamente coincido con Roberto. No por nada, en la ciudad de Buenos Aires, el macrismo saca la cantidad de votos que saca. Exacto, sí, sí. Ayer estábamos en una reunión de la dirección del banco, y alguien de una localidad del interior, hablando de algunas reacciones y más, decía, en mi ciudad Macri sacó el 70% de los votos. Entonces es normal que haya ese tipo de reacciones. Tenemos que aceptarlo como normal y en todo caso es parte del desafío. Ni siquiera nos tenemos que enojar. Tenemos que entender que hay que seguir discutiendo, seguir argumentando, seguir dando ejemplos, seguir explicando y seguir pensando que mucha de esa ciudadanía que hace cosas que nos molesta, en realidad está haciendo cosas que le molesta a ellos mismos. Está yendo contra sus propios intereses. Es muy viejo este criterio. Hay mucha gente que vota contra sus propios intereses porque no lo entiende. Y si no lo entiende, no hay que enojarse. Salvando las distancias, una vez a mí me decía un médico amigo, hablando de una persona que tenía una enfermedad, Alzheimer. Sí. Decía, no te enojes, porque no es que lo hace de malo, lo hace porque así es el es lo que le hace la enfermedad y es lo que hace la ideología. El color con que se mira es siempre una determinante y por eso uno se asombra de que haya gente que pueda ver lo mismo que vemos nosotros de una manera diferente, pero como recién dijo Roberto, lo está mirando con otro cristal, lo mira con otra óptica, y no todos son malos y no todos tienen intereses en contrario. Insisto, puede pasarle a muchos de esos que reclaman esa libertad, hacer lo que se les cante, que terminen siendo víctimas de esa libertad que piden. Uh-huh. Que terminen enfermándose o contagiando un pariente. Porque por ahí a ellos no les pasa nada porque son jóvenes, pero por ahí al papá o al abuelo sí le pasa. Y tal vez no lo valoran y no lo entienden. Pero yo no veo otra solución que seguir explicando. Y me parece recontra bien que el gobierno nacional trate de mantener a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires unida en proyecto común y en abordaje común del tema, y no en ahondar la diferencia. Creo que la mancomunión de intereses que hay en el AMBA es tan grande que un abordaje por separado no haría otro, aunque políticamente por ahí a alguno le podría parecer más atractivo. Creo que desde el punto de vista de nuestro interés como ciudadanía nos va a jugar en contra. Así que estemos de acuerdo y alentemos que este esfuerzo por seguir encontrando soluciones en común siga siendo el camino con el que enfrentemos la pandemia. Carlos, ¿volvemos a encontrarnos mañana? Nos encontramos mañana.